linda es la luna, qué lindo es el sol, qué linda es la vida, vivirla con amor, vivir la buena vida, es sentirse feliz, siempre alegre y contento, tú tendrás que vivir. Qué lindo es reír, qué lindo es cantar, poder también tener amor y paz. La vida es así, hay que saber vivir, estar contento y buscar felicidad. Ay, qué linda es la luna, qué lindo es el sol, qué linda es la vida, vivirla con amor, vivir la buena vida, es sentirse feliz, siempre alegre y contento, tú tendrás que vivir. Es la luna, qué lindo es el sol, qué linda es la vida, vivirla con amor, vivir la buena vida, es sentirse feliz, siempre alegre y contento, tú tendrás que vivir, siempre alegre y contento. Tendrás que vivir siempre alegre y contento. Tú tendrás que vivir.